parte 5. D. Comparta su meta con quienes son importantes en su vida y pídales que le ayuden a tener éxito, recordándole de vez en cuando lo que se propuso lograr. Según expertos en planificación estratégica, hay más probabilidades de alcanzar los objetivos personales cuando se comparten con seres queridos. E. Si es posible, busque un compañero de meta, un amigo, un familiar o un vecino que se entusiasme para tomar las clases de karate o salir a trotar en las mañanas con usted. De esta forma, ambos se mantendrán en contacto, se proporcionarán apoyo y se asegurarán que el otro avanza en su objetivo. También es positivo unirse con una o dos personas que están motivadas para cambiar sus vidas. Así crearán una red de apoyo más fuerte. F. Hable consigo mismo sobre su objetivo. Si trata de dejar el cigarrillo, tómese unos minutos para decirse, por ejemplo, hoy tomé la decisión acertada. Me resistí al impulso de fumar cuando todos en la oficina lo hacían. Cada día estoy más cercano a mi objetivo. Lo ideal es que estas frases sean lo más positivas y entusiastas posibles.